Contemplación para alcanzar amor, primera parte. Esto lo tienen ustedes en el número 230 de los ejercicios de San Ignacio, número 230, que corresponde a la página 61 de esta edición. Yo no voy a leer esto. Directamente voy a exponer y ustedes, si quieren, después lo leen de acá. Yo voy a ir exponiendo porque quiero hacer algo un poquito más completo, completar y aclarar algunos puntos. Dice San Ignacio en la primera nota, conviene advertir dos cosas. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Qué lindo principio. Esto es lo que falla al mundo hoy. Esto es muy importante. Lo que los jóvenes no saben o no entienden, porque los papás no se lo dicen. No, tampoco los papás lo entendieron nunca, creo yo. Muchos papás. El amor se debe poner en las obras, no en las palabras. Y con eso el mundo ha hecho mucho daño. Las publicidades, los medios de comunicación, todo. El amor, el amor. El amor es lo más lindo, lo más bello, lo más... más lindo, lo más bello. Cuando le explica lo que es el amor, ya no lo quieren. Porque es sacrificarte por el bien del otro. No. El amor es lindo porque es para ti. Es algo que para ti. Eso no es amor, por favor. Es egoísmo, al revés. Es la corrupción más grande del concepto y de la práctica del amor. En ese entendimiento. Es el querer el que se están... Ellos están hablando de querer, no de amor. Y están haciendo pasar que esto es bello, porque la iglesia dice que es bello amar, y ellos también dicen es bello amar, pero entienden dos cosas distintas. Y eso puede pasarme a mí, en mi alma, en mi vida. Hay que tener mucho cuidado. Las obras hay que ponerlas, el amor se pone más en las obras. No dice solo en las obras, más en las obras que en las palabras. Porque yo puedo decir, te amo, Jesús. Pero ¿cómo sé que eso es amor también? Es un acto de amor dicho, expresado. Pero ¿cómo, qué fundamento tiene eso? La obra. La obra tiene fundamento de lo que has dicho. Porque tú obras. Pero no son palabras sin obras. Si no, no es amor. Entramos en la contemplación para alcanzar amor. Pero todavía San Ignacio no ha definido qué es el amor, que lo vamos a definir ahora. La imitación de Cristo, acuérdense que la tienen acá, es una belleza. Aparte es una imitación de Cristo que está traducida del latín, que me tomé el trabajito de hacer una traducción más simple del latín, más sencillita, que no haya tan, porque es un poquito del un lenguaje antiguo y a veces lo traduce en literal y queda una cosa que no se entiende. Entonces tuve que tomarme el tiempo, que me ha llevado como 2 o 3 meses, despacito, ver el texto latino, ver qué palabras se podían poner, y fui haciendo una traducción de la imitación de Cristo más simple. Lo mismo con los ejercicios ignacianos, sin perder el contenido real, poner palabras y un lenguaje un poquito menos duro para que sea fácil la lectura. Entonces dice Tomás de Kempis, vale más sentir el amor que saberlo definir. Qué interesante, porque hay que tener cuidado, vamos a definirlo, pero hay que tener cuidado. Vale más, ¿qué significa sentir? No es el sentir de los sentidos externos, sino el advertir internamente, ¿verdad? Y sentir el amor no en los sentidos externos, sino en mi ser mismo, en mi persona, en mi ser. Ser amado y amar. Y San Ignacio dice, ordinariamente hay entre los hombres los que ponen el amor más en las palabras que en las obras. Hay gente que hace así. Realmente el mundo está lleno de palabras de amor, pero hay muy pocas obras de amor. Si todos nosotros hubiésemos hecho tantas obras de amor como palabras hemos dicho, seríamos santos. Si en la iglesia abundasen tanto las obras de amor como abundan las palabras en los libros piadosos, el cristianismo sería una religión llena de santos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple mis mandamientos, el que pone por obra mis mandamientos, lo dice Jesús. Por eso esas oraciones extendidas en público, ¿no es cierto?, de por ahí los laicos que son los... ¿A qué te dedicas? Yo soy... Estoy en el ministerio profético. Soy el que ora en público. ¡Uy, qué peligro, Dios mío! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! El orador. Que son palabras vacías, porque el que ora en público está pendiente de los oídos de los hombres, no del corazón de Dios. Del oído de los hombres. ¡Qué bien que oraste! ¡Gracias! ¿No? ¿Qué? Y no es oración, eso es un espectáculo público eso, es un show, es una obra de teatro, o es un no sé qué, un ensayo, no sé qué es. No puede ser, eso no es oración, por favor. Y lo hacen, ¿eh? Y lo hacen delante del Santísimo, 3 horas. Y uno dice, ¿cuándo va a parar, cerrar la boca este hombre que yo quiero rezar? ¿Cuándo nos van a permitir rezar un poco? No, ahora viene... Ahora viene la animación musical, está el Santísimo ahí. Oh, la animación, boom, boom. Termina la animación y para que no te aburras, viene el segundo orador, ¿verdad? Y te hacen estar toda una noche estúpida. Eso sí que es perder estúpidamente una noche, ¿eh? La verdad. Lo han estafado, pidan que le devuelvan el dinero. Le han estafado. Denle la entrada que les devuelvan el dinero, ¿eh? Es una estafa, es una falta de respeto a Dios y al prójimo. Es la falta de caridad más grande que existe. Es una estafa, una falsificación. Y ojalá nunca hagamos eso con nuestros fieles, jamás. Sino facilitemos que ellos tengan ese contacto con Dios y desaparezcamos nosotros. Es necesario que yo disminuya para que Él crezca. O sea, me debo correr. Ahí está el Señor, ahí. Yo te voy a guiar un poquito, pero ve allí. A mí también a veces me dicen, padre, dirija usted, ¿va? Usted va a dirigir la adoración eucarística, ¿no? Yo digo, pero que la dirija el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros, por favor, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a reemplazar al Espíritu Santo? ¿Qué le voy a decir? ¡Qué vergüenza! A mí me da vergüenza, yo no lo voy a hacer. Bueno, lo puedo hacer 5 minutos. 5 minutos diré unas palabras para que tomen conciencia y se preparen los corazones. Pero después, Dios mío, ¿quién soy yo? No soy la gracia para entrar en el alma de las personas, no soy el Espíritu Santo, no soy los dones del Espíritu Santo. ¿Qué cosa, qué forma de entender mal? Distinto es que uno tenga niñitos pequeños y entonces le dice palabras a Jesús para que ellos vayan entendiendo y aprendiendo, ¿verdad? Y después le deja un ratito, ahora ustedes van a cerrar los ojitos, van ahora, sí, traten ustedes de decirle cositas, prometerle cosas, díganle que le aman, ok, le das 5 minutos. Después, eso es una oración guiada que tiene como finalidad la pedagogía en la oración. Son niños, tienen que aprender, o personas ateas que recién llegan, bueno, vamos a dirigirle un poquito, pero vamos a dejar los espacios, no vamos a ser protagonistas, no vamos a reemplazar el Espíritu Santo. San Juan dice, hijos míos, no amemos de palabra y con la lengua, sino con obras y de verdad. 1 Juan 3:18. Y todo el libro de los ejercicios completo es un excelente comentario y puesta en práctica de esto, la obra, no la palabra, las obras. Ponte 45 minutos, una hora a contemplar. Trata de no distraerte, lucha contra las desolaciones, tentaciones. Busca ser dócil a la emoción del Espíritu Santo. Métete en la escena. Haz coloquio, haz examen, anota, corrígete, vuelve a ir, haz penitencia. Ejercicio. Esos son obras, los ejercicios son obras, no las palabras. Entonces, es una bendición lo que hemos recibido. Por ejemplo, la meditación de los pecados, donde se habla de crecido intenso dolor y lágrimas por mis pecados, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que haré por Cristo, me obliga a concretar en hechos y no quedarme en palabras. Si obra, habrá amor, aunque yo calle. Si no obra, por más que diga, no habrá verdadero amor. Lo entendieron, ¿verdad? Si obra, habrá amor. O puede ser que haya amor, aunque calle. Si no obra, por más que diga, no habrá verdadero amor. Obra mucho y habla cuando sea conveniente y tendremos el verdadero punto del amor. Segunda nota, eso para aclarar la primera nota de San Ignacio. Segunda nota, vamos a exponerla y a clarificarla. La segunda, el amor consiste en comunicación de dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene, o pueden, y así por el contrario, el amado al amante, de manera que si el uno no tiene ciencia, le da al otro la ciencia. Si uno tiene honores, si riquezas, y así se van comunicando el uno al otro. Sí, comunicación de bienes. ¿Quién me ama y quién? Yo cuando amo a Dios, Él me comunica sus bienes. Su ser me comunica, su ser mismo, o sea, su ser divino, a través de la gracia. ¿Y yo qué le doy? ¡Wow! ¿Qué le doy yo? De mí no tengo nada. Lo único y de verdad, y es así, y no existe otro tipo de explicación, y lo digo con fundamento de causa, y lo digo con una aplicación de la razón plenísimamente a la realidad. ¿Qué tienes tú que sea realmente tuyo? Los pecados. Porque eso no te da Dios la gracia para que peques. No, no te da nada para que peques. Nada te da, ni colabora en nada para que peques. Pero para hacer una buena obra sí te da la gracia. Entonces no es tuya plenamente. Lo que plenamente es tuyo son tus pecados, eso seguro. Entonces Dios dice, dame tus pecados, que es lo único tuyo. Es decir, confiésate bien, abandónate en mí, confía en mí, olvídate, déjamelo a mí. Que eso es bien tuyo, yo quiero que me los des. Yo los quiero quemar en la cruz, los quiero destruir, pisotear esos pecados. Los quiero lavar con mi sangre, dámelos. San Ignacio quiere precisar más el concepto de amor y dice, notemos que en el amor hay dos partes, que son el amante y el amado. Dos partes quiere decir dos personas que tienden a tener un solo amor, es decir, duo in corde uno. Duo in corde uno. ¿Qué quiere decir? Duo incorde uno, dos en un solo corazón. El amor es una dilatación de la propia, mire, escuchen esto, es maravilloso. El amor es una dilatación, una expansión, una dilatación de la propia persona mediante la incorporación de la persona amada. Se dilata, no se estringe, no se constringe, no se aprieta, no se estrecha. Y juntamente, la total donación de la misma para dilatar la persona del amado. O sea, los dos se dilatan. No quiero tus dones, han dicho a Dios todas las almas que saben de amor, sino a ti mismo. Dónate tú, te daré mi gracia, te daré, dónate tú, Señor, tú. Dios nunca ha pedido a las criaturas más que el corazón, y es Él quien ha comenzado siempre el amor. Él tiene la iniciativa en el amor, es otro principio. Él nos amó primero, dice San Juan, la iniciativa divina, la búsqueda de ti es de Él. Él te busca, Él se enamora, Él se enloquece, Él te da la gracia para que le puedas responder. Él inicia el amor, nunca lo inicias tú. Entonces, si nosotros queremos simplemente algo, o si amamos a una persona pretendiendo buscar un beneficio personal de ella, usarla, es amor de concupiscencia. A la persona no se la, ninguna, ni al Dios, ni al ángel, ni a los hombres. No se los ama de esa manera, como un instrumento para otra cosa. Son tienen toda la dignidad de una persona humana, o persona angélica o persona divina. No se las puede usar para otra cosa. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, si es para ti, para tu provecho y beneficio, si es para que tú como un gato te sientas bien, entonces ten cuidado. Si este es un amigo para ti porque te conviene, porque te acompaña, te resuelve los problemas, te sientes seguro con él, ojo, ojo, ojo, porque estás buscándolo para ti, ten cuidado. El amor de amistad no es eso, eso se va a destruir, se van a pelear en cualquier momento, se van a sacar los ojos, porque son dos egoístas que están arrimándose, porque los dos están sacando una ventaja. Cuidado, cuidado con el pecado de ese que no se ve, pero explota en algún momento. Si lo queremos por el provecho de la persona amada, es decir, si buscamos solamente el bien de una persona por la persona misma, ese amor se llama de benevolencia. Benevolencia. Bien, quiero el bien. Bene y volens, quiero el bien de la persona. Benevolens. Benevolencia. Ahora, ¿qué pasa si ese amor de benevolencia, donde uno busca del otro su benevolence? Si yo quiero el bien nada más del otro, desinteresado y total, quiero que sea santo, lo amo por él mismo, porque quiero a esa persona, no sé, quiero hacerle el bien. Y si la otra le responde a uno de esa manera, tenemos el amor de amistad. Los dos buscan el bien del otro desinteresadamente. Y nos preguntamos aquí, ¿cómo es mi amor hacia Dios? ¿Qué busco? Y si nosotros analizamos esto, vamos a encontrar mucha gente que no ama a Dios, sino que lo quiere. ¡Qué pena para Jesús! ¡Qué dolor! Lo está usando como un instrumento. Lo quiere. Amor de concupiscencia con Dios. ¡Qué barbaridad! Porque me consigue trabajo, porque me va a ir bien, porque si me acerco a Dios voy a tener paz. También eso, cuidado. Porque si me acerco a Dios voy a poder dormir bien, si me acerco a Dios voy a tener éxito, si me acerco a Dios, es verdad, pero no al modo humano vas a tener éxito. No confundan los planos. También es verdad que vas a tener éxito, pero no como tú te lo imaginas. Tu éxito puede ser una enfermedad que te lleve al lecho por 40 años. Ese puede ser un éxito. Y tú estás pensando en éxito mundano, terrenales, cuidado. Claro que si te acercas a Dios tendrás, pero la gente lo busca por otros motivos, que no son estrictamente sobre, no lo busca para tener éxito en el sentido de que Dios triunfe sobre mí y yo muera a mí mismo y solo viva para Él, de tal manera que si me quieren matar ofreceré mi vida por Él, si me quieren hacer pasar por loco, no lo están haciendo así, no lo hacen. Qué dolor para Jesús, ¿eh? Tantos amadores, tantos que van a misa y tantos oradores, tantos profetas y tantos ministros extraordinarios de la Eucaristía. Como me decía uno, soy ministro extraordinario de la Eucaristía, luego soy santo. Porque he hablado a veces con personas, es que yo soy ministro de la... ¿Qué me quiere decir cuando me dice, es que yo soy ministro de la Eucaristía? ¿Qué me quiere decir? Soy honrado, Padre, soy santo, soy elegido, soy el párroco, vio en mí cual... ¿Qué me quiere decir cuando...? Y yo a veces he dicho, Dios mío, ¿no? ¿Qué mal que hay adentro de la iglesia, qué dolor. Conozco personas que, furiosas porque sus hijas o sus hijos entran al seminario o se te religió, furiosos, prefieren verla muerta, pero soy ministro de la Eucaristía, ¿eh? Okay. ¡Wow! Me cerraste la boca. Ok, sigue como estás. Tienes toda la razón, eres ministro. Todo lo que hagas está bien, eres ministro. ¿No será que no deberías ser ministro? ¿No es al revés? ¿No será que tú piensas que todo lo que haces está bien y tienes razón porque eres ministro? ¿No será al revés que nunca deberías ser ministro por todo lo que haces? ¿No será al revés? Piénsalo. Deja la posibilidad que se dé vuelta. Disculpe, me pone muy furioso todo esto, porque es una falsificación y es lo que está creando que las almas se separen de Dios, que no encuentren a un verdadero Cristo. O sea, deforman todo, deforman, y son los que están en todas partes metidos. Se organiza algo, son los organizadores. Si hace eso, están ellos ahí metidos. Porque hay búsqueda. Dicen que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Es el que busca su prestigio, que lo conozcan, que ese no para, ese está en todas, todas, todas. En cambio, el que busca a Dios por Dios mismo, a veces peca, que no se da cuenta que él tiene que también buscar que Dios reine. Tiene que luchar para estar en esos lugares, para que reine Cristo y que no haya protagonismos. Y qué difícil es que no haya protagonismos en los movimientos religiosos, etcétera, ¿verdad? Bueno, no puedo seguir aquí hablando de esto porque se nos va toda la... Pero es un tema muy, muy importante de que lo sepamos y que lo sepamos entender también. El amor verdadero, auténtico, si no, no te sirve nada lo que haces. Dice San Juan que Dios es amor y quien permanece en el amor, en Dios permanece y Dios en él. Pero el verdadero amor, porque hay gente que dice, yo vivo en el amor, padre, yo amo, mire cómo amo a este gato, amo todo lo que se cruza lo ama. ¿No será que quiere cosas? Una gran confusión en la cabeza. Hasta lloro, cómo amo. Mire, yo veo, no sé, por la televisión veo niñitos así, yo lloro, padre, lloro, mi corazón está con ellos. A ver, dame un poco de limona que se lo mandamos por correo a esos niños, a ver si lo haces. Porque una cosa es que tú te toquen la sensibilidad desordenadísima que tiene, que lloras hasta si pisan una hormiga o matan un niño, lloras igual. O sea, no está ordenado todo eso adentro de ti. Es un desorden de sentimientos que no se coordinan. O sea, no tienen una dirección. No estás buscando un fin. No está todo orientado. Es toda una mezcla, ¿verdad? Entonces también eso hay que tener cuidado. ¡Ay, lloré tanto delante del Santísimo! Sí, cuando sale le saca los ojos a la vecina, ¿eh? ¿Cuál es la característica primaria del amor de Dios? Creador. Es creador. Se comunica. Se expande. ¿Cuál es otra? Su prioridad en el amor. No le quitemos estas dos cosas a Dios. No es que solo, no es que da, crea. Es una diferencia infinita. No da, crea. Entre dar y crear hay una distancia infinita. Crea la gracia que tienes en tu alma, entitativa, ¿verdad? Y dice San Juan, nosotros amemos porque Él nos amó primero. Respondamos al amor. No podemos iniciar el amor con Dios, podemos responderle. Por eso viene en este mecanismo, viene toda la contemplación para alcanzar amor. No vamos a iniciar el amor. Porque uno dice, padre, ¿cómo puedo hacer para amar? Querido, no vas a tú tomar iniciativas. Entonces, ¿cómo? No puedo iniciar. ¿Y qué hago? Reconoce que alguien ha iniciado, tú respondes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer un reconocimiento de todo lo que Dios ha hecho contigo. Vas a ver cómo te sale el amor. Pero si tú quieres empezar, ¿qué vas a empezar? Si eso no es tu propiedad, el ser humano ni los ángeles pueden empezar a amar. Ellos empiezan a responder al amor. Es respuesta de amor, no es iniciativa. Porque la iniciativa del amor es más grande que la creación. La iniciativa del amor es más grande que crear. Porque el amor es increado y la creación es limitada. La iniciativa del amor supera la creación y eso viene de Dios, no puede venir de ti. Otra característica del amor de Dios, la espontaneidad o la libertad que tiene como parte constitutiva del amor. La espontaneidad decimos que de alguna manera responde a esa intrínseca libertad necesaria para que pueda haber un acto de amor. Como dice Isaías, siligante espontane, siligam te espontane. Oseas 14:5. Los amaré porque quiero amarlos. ¿Por qué me amas? Porque quiero amarte. A ver, dime, no, dime Jesús, ¿por qué me amas? Porque quiero amarte. No, no, no. Dime una causa. No hay. Porque quiero amarte. O sea, la espontaneidad no está condicionado por nada, ese sí. En cambio nosotros sí, pues yo porque te amo a ti, Señor. Sí te voy a decir, porque tú me amas. Por eso te amo. Bueno, ya hay una causa. Pero Dios no tiene ningún motivo. Es la máxima espontaneidad en el amor. Es la iniciativa, la espontaneidad total. Porque quiero. Y alguno dice, ¿cómo puede ser que Dios me ame si tengo tantos pecados? ¡Wow! Entonces ten menos o no tengas ninguno. A ver, logra no tener ninguno y Él te amará. No, ¿está? Ojo con ese principio, estamos equivocados. Se le perdonó mucho porque mucho amó. No, Dios ama más al que más ama también, al que más responde al amor de Dios. Pero bueno, Dios ama al pecador. Nunca dijo Dios, yo amo solo al santo, pero el santo también es un pecador. San José era pecador. Solamente Jesús y María, exento absoluto de lo más mínimo, de una sombra de una imperfección voluntaria, lejísimos de una imperfección voluntaria. En cambio, San José era un pecador, San Pedro era un pecador, todos los apóstoles eran unos pecadores, el Padre Pío era un pecador, Santa Teresita, el niño Jesús, era una pecadora. De verdad, no era fingimiento. Tenía que confesarse. Yo conozco lo que se confesó Santa Teresa de los Andes. Conozco su confesión. Todos conozco. Lo tenía en un papelito y se olvidó de sacarlo. Y lo leí. Y está en su libro, en su diario. Lo escribió en su diario pensando que lo iba a romper y quedó ahí escrito. Quedaron pecaditos. No se lo voy a decir porque queda feo. Pero vayan a leer la vida de ella, el diario. Yo tengo el diario espiritual de ella. Ahí está. No, sus pecados. Son 5 que confesó una vez. Y le digo que son, no son imperfecciones. Eran pecado. Sí, algunos que podía entenderse, pero sí pecado venial. Algunos sí. Bueno, la espontaneidad. Bueno, ya que pusimos las características del amor de Dios rápidamente, 4 características de nuestro amor, no nos vamos a espantar, ¿eh? La primera, el egoísmo. Mezclado con egoísmo, nunca existe el amor puro. Mezclado. Algunos más, otros menos. Otros casi no hay egoísmo, pero siempre hay algo. Porque siempre en el fondo hay algo para recibir. Pero luego el egoísmo raquítico, el raquítico, hace que se busquen más los dones de Dios que el mismo Dios. Se busca más la fruición del amor, el gozo del amor, más que el amor mismo. Se busca más la fruición, como el gato. Se busca más él cuando te roza la pierna y hace... ¿Cómo hace? Y sube el lomo así, ¿no? Y uno dice, ¡ay, mira cómo te quiere! No te está queriendo. Se está buscando a sí mismo. Pobrecito, no tiene la idea de lo que está haciendo. Pero él se rasca contra tu pierna, ¿verdad? ¿Verdad? Es muy feo. Y hay almas así. Almas que van a Dios a rascarse. A hacerse cosquillita, ¿verdad? Sí. Buscan más la fruición del amor. Ay, qué lindo, qué calentito, qué bonito, que el amor mismo. ¿Cómo se puede hacer? Nunca vayas con esa intención, pero si lo tienes, no lo deseches, sino recíbelo con amor y dale gracias a Dios y quédate con eso. Pero nunca vayas a buscarlo, purifícate bien, siempre a Él por Él. Ve a consolarle, no ve a consolarte, aunque te consuele. Y si te consolara, cuando no has ido a consolarte, notas que te está consolando, no lo rechaces, no seas ingrato, Quédate allí, lleno de gozo, como un niño que recibe un regalo, sabiendo que eso no es lo más importante, pero que te están manifestando el amor, y que no es el camino único de manifestarte el amor que tú sientas, sino que hay otro camino más escondido, que requiere más fe y más profundidad, que es este. Ha muerto por ti, es. No el sentir, sino el saber que ha muerto por ti. Segunda característica. No confundir la fruición. Fruición significa el gozo, que puede ser del espíritu, ¿verdad? La fruición esencial del amor con el sentimiento estético, por ejemplo, con el sentimiento estético, mirá qué puesta del sol, o sea, porque un poeta, un ateo, también se tiene fruiciones estéticas, o deleite del sentido interno, pero otra es la fruición esencial del amor que va más adentro y que no se siente como cuando tú sientes en los sentidos eso que buscamos a veces, como algo pegajoso, ¿verdad? La tercera característica es que la amistad que se establece entre Dios y tú, ese lazo mutuo de amor llamado amistad, siempre falla de parte tuya y nunca de parte de Dios. Si falla, es una falla tuya. No le vayas a decir, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? No, Él no falla, tú fallas. La cuarta, y esta no es pecado, y el que lo acepta le hace mucho bien a la humildad. La cuarta es la pobreza o impotencia del amor humano, que no puede dar siempre lo que quiere. No llegamos a veces, ¿eh? El límite que tiene el hombre.